Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es viernes 8 de abril de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre el estreno de la obra teatral Hasta la muerte me da risa, que se realizará hoy viernes en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La información llega de la mano de Patricia Robalino. Osvaldo Mantilla nos trae una nota sobre las pintoras Diana Álvarez y Jackie Avidán, quienes presentan su obra dentro de la muestra Espacios, que se exhibe en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el especial del día, nuestro compañero Jaime Rosero nos trae una entrevista con Josie Cáceres, directora de la Compañía Nacional de Danza. Ella habla acerca de su gestión y de la obra La Sustancia de las Cosas. El periodista Francisco Torres nos presenta también un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. Nuestro compañero Jaime Rosero también nos trae información generada en varios países en la sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. La Compañía Ecuatoriana de Comedias estrena hoy viernes la obra Hasta la muerte me da risa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diana Álvarez y Jackie Avellán presentes en la muestra pictórica Espacios. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Escuchemos ahora una nota de Patricia Robalino sobre el estreno de la obra teatral Hasta la muerte me da risa, de la Compañía Ecuatoriana de Comedias, que se realizará hoy viernes en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La palabra teatro proviene del término griego teatricón, destinado a nombrar los graderíos del edificio donde se representa este género. El teatro tiene una base literaria, un guión o argumento escrito por un escritor y que requiere de una puesta en acción. Se lo define como el arte de componer o representar obras dramáticas y está inmerso en todas las culturas. ¿Pero qué hay del teatro en Ecuador? Lo que sabemos es que goza de buena salud. Hay estímulos que propician producciones de buen nivel y nuestros actores se han destacado en las tablas con obras de contenido social y cultural. Tal es el caso de los actores Fernando Zambrano y Gonzalo Gallo, quienes presentan esta noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura la comedia Hasta la muerte me da risa, como parte del homenaje que la Casa de la Cultura rinde a estos actores. Una comedia que no se la pueden perder y es un desafío a la muerte para ver quién canta mejor. Y si la muerte gana, se lleva inmediatamente a Víctor, el protagonista. Caso contrario, tiene que darle 24 horas de vida y el dinero que es parte de la apuesta. Pero veamos qué nos dice Fernando Zambrano, quien cumple 45 años en las tablas, sobre el teatro. Gracias a Dios, el teatro sigue en crisis. esto creo que es desde la época de los griegos, y esto nos permite que siempre estemos tratando de renovar, de buscar nuevas posibilidades. Pienso que se ha desarrollado el teatro, ahora hay salas pequeñas que comienzan a hacer un tipo de teatro corto, y eso es bueno. Sin embargo, el gran apoyo que nos da la Casa de la Cultura es con sus salas ya tradicionales. En el caso nuestro, pues, el Prometeo, en donde prácticamente desde el año 83 hemos estado trabajando. Ha habido dos o tres temporadas que se ha hecho en la Demetrio Aguilera, pero nuestro nido ha sido el Prometeo. Nos fascina porque el público está a un metro de distancia nuestro, y entonces percibirlo al público, sentirlo al público por todos los ángulos, porque es un teatro circular, es lo que nos ha permitido que nosotros elevemos los niveles y lleguemos a la obra de este momento, que es Hasta la Muerte Me Da Risa. Alguien me decía, ¿cómo así lograste 45 años en el teatro? Básicamente desobedeciendo a papá. Él quería que sea ingeniero, lo intenté, pero hubo un momento en que dije, no, esto no es para mí, lo mío es estar en el escenario, estar en el teatro, hacer que la gente sea feliz, hacerle reír. Por eso es que nos dedicamos a la comedia prácticamente, y esto nos ha dado buen resultado. La gente conoce lo que es la compañía ecuatoriana, así que desde ya y para siempre, invitados cordialmente. El día 8 de abril arrancamos, ¿no? Y nos vamos toda la temporada del mes de abril, viernes y sábados a las 7 de la noche, así que 6:30 abrimos el teatro y entramos en la obra Hasta la Muerte Me Da Risa, para reírnos en grupo. Gonzalo Gallo, que cuenta con una trayectoria de 40 años, se refiere a sus experiencias en el teatro. He caminado en estos 48 años de mi vida, digamos, artísticas, pues muy lindo, muy hermoso, es unas grandes experiencias que lo he tenido, tanto con obras de clásicas como comedias ligeras. Y ahora pues estamos por estrenar este día, hoy día vamos a estrenar la obra Hasta la Muerte que nos me da risa, ¿no? Entonces esperamos que el público pues asista para que se ría de su propia muerte, ¿no? La apertura de la temporada de la obra Hasta la Muerte Me Da Risa durará todo el mes de abril, todos los viernes y sábados en el Teatro Prometeo. Así que están cordialmente invitados a divertirse con esta comedia de humor. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Osvaldo Mantilla nos trae una nota sobre las pintoras Diana Álvarez y Jackie Avellán, quienes presentan su obra dentro de la muestra Espacios, que se exhibe en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete artistas de Argentina, Cuba, Venezuela y Ecuador participan en la muestra pictórica Espacios en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diana Álvarez, joven artista que desde hace 3 meses participa con el colectivo, nos comenta sobre su trabajo. Bueno, principalmente recién voy un mes en el colectivo, es por eso que mi obra es un poco de años atrás, pero he querido como que representar en unas 3 obras que están aquí un poco la libertad, refiriéndome también a la base del colectivo, que es la mujer, o sea, los sentimientos de la mujer liberados a través de obras de arte, como son en este caso la pintura. Y es muy enriquecedora la experiencia, he aprendido mucho, porque en sí soy la más joven, pero, o sea, ya tienen trayectoria y todas las señoras que están aquí, y realmente, me he nutrido tremendamente de todo ese conocimiento, y más que nada me encanta porque es un colectivo, entonces es como que trabajamos en equipo, no tú ni yo, sino nosotros. ¿Y cuál es el aporte de este de esta muestra? Bueno, básicamente el sentimiento de libertad, podría decirlo, que es mi aporte en esta muestra que se llama Espacios 2, justamente porque se trata de la variedad de obras que tenemos en todo el colectivo, dentro de las cuales hay obras dedicadas especialmente a la mujer y hay otras que, como de las que recién hemos llegado, que en sí no denotan tanto hacia la mujer, pero sí de los sentimientos de una mujer. Con más experiencia en el arte, Jackie Avellán presenta sus obras trabajadas en óleo sobre lienzo. Al referirse a sus obras, Jackie Avellán señaló: Son obras al óleo en técnica sobre óleo sobre lienzo, que refleja mucho el tema del color, el color y la alegría. A mí me gusta mucho la naturaleza cuando expresa color y alegría, y básicamente eso se refleja en mis obras. Bien, ¿desde cuándo está en la pintura? En la pintura estuve una temporada hace unos años y luego lo dejé por un tiempo porque yo comencé de adulta, yo no tengo formación académica. Con el óleo estoy 2 años aproximadamente, yo digo jugando y divirtiéndome, porque para mí es expresar algo que me encanta hacer y que disfruto a cada momento. ¿Y cuál es la perspectiva que tiene usted con relación a esta exposición? Bueno, que la gente venga, que la aprecie, que mire los cuadros y que los cuadros gusten. Sí, que la gente se lleve desde los míos, un mensaje de alegría, un mensaje de optimismo, de color para su vida. ¿Y cómo ve el compartir con otras artistas aquí en esta exposición? Es totalmente enriquecedor, porque además de compartir el espacio aquí en la exposición con muchas de ellas, estamos en un proceso de crecimiento, tanto como personas como artistas, y estamos trabajando juntas, aprendiendo cosas nuevas juntas. Las artistas mujeres pertenecen al colectivo Desde la Mirada, cuya propuesta es difundir y promover las artes visuales, literarias, dancísticas y musicales. En esta ocasión, las 7 artistas comparten sus trabajos pictóricos que se exponen en el área de la mujer hasta finales del presente mes. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Casa Cinefes. ¿Quisieras viajar por Latinoamérica durante 15 días totalmente gratis, sin sorteos ni concursos? Mira 28 producciones cinematográficas del momento. Un viaje por 13 países latinoamericanos en la Casa Cinefest. El tercer festival de cine latinoamericano del 1 al 15 de abril. Visítanos en www.lacasacinefest.es. Entrada libre en todo el festival. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ibarra, la soprano lírico francesa Karen Kennedy se presentará el 12 de abril próximo a las 17 horas en la Casa de la Cultura. La artista, quien reside en Cuenca desde hace varios años, interpretará cantatas, sonetos y fragmentos operísticos de los grandes compositores europeos, latinoamericanos y nacionales. El evento es organizado por la institución sede de la presentación, con el fin de difundir y promover la ópera y la música académica en la provincia de Imbabura. En Guayaquil, la Universidad de las Artes del Ecuador recibirá inscripciones de los interesados en estudiar una de sus 7 carreras hasta el 24 de abril próximo en su sede. A la oferta académica de literatura, cine, artes musicales, artes visuales y teatro, se suman las carreras de danza y producción musical sonora, aunque estas dos últimas aún esperan por el trámite de aprobación, según informó la institución educativa. En Quito, Margarita Lazo, la banda 24 de Mayo, junto a varios artistas más, se presentarán en domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura, el 10 de abril próximo desde las 10 horas en el Teatro Ágora de la mencionada institución. También participarán Mariela Condo, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, Géminis, Orquesta Infanto Juvenil Atahualpa y Kiwa. Esta será la última presentación de domingos de Casa Abierta en el mencionado teatro, debido a las remodelaciones que se realizarán en la Casa de la Cultura para albergar la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, que se llevará a cabo en octubre próximo. En Riobamba, la obra Popol Vuh, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, se presentará hoy a las 10 y 19 horas en el Teatro Alfonso Chávez Jara. En la pieza se muestra una recopilación de varias leyendas del Quiché, un reino de la civilización maya ubicado al sur de Guatemala. Estas historias se encuentran en el Popol Vuh, o Libro de Consejos de los Mayas. Según el Teatro Ensayo, esta obra, más que un sentido histórico, tiene valor e importancia en el plano religioso. Reportó para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. La Habana. El 21º Festival Internacional de Danzas en Paisajes Urbanos Habana Vieja, Ciudad en Movimiento, se inauguró este miércoles en la capital cubana. Participan 20 compañías extranjeras y de varias zonas del país anfitrión, así como decenas de conferencistas y expertos en el arte danzario de 19 países, principalmente de América Latina y Europa. Las presentaciones se llevarán a cabo en varios lugares culturales y públicos de la localidad sede, concentrándose mayormente en casas, museos y plazas de la localidad. París. La convocatoria de solicitudes de financiación del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO para países que son parte de la convención permanecerá abierta hasta el 15 de abril próximo. Esta iniciativa busca apoyar proyectos que tengan por objeto propiciar la creación de un sector cultural dinámico, principalmente a través de actividades que faciliten la introducción y elaboración de políticas y estrategias que protejan y promuevan la diversidad de las expresiones culturales. El Fondo Internacional para la Diversidad Cultural es un proyecto conformado por diferentes países de todo el mundo que aportan económica y logísticamente al mismo. La UNESCO informó que los proyectos favorecidos comenzarán a implementarse a partir de marzo del 2017. Santo Domingo. Los organizadores de la 19ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2016 analizan actualmente la conveniencia de aplazarla debido a retrasos en las obras de las sedes del evento. La dirección general de la feria indicó que el encuentro debía transcurrir del 20 de abril al 2 de mayo próximos, pero no se descarta postergarla para los meses siguientes, ya que las reparaciones y remodelaciones dentro y fuera de las sedes del evento en Santo Domingo están con un importante retraso. Los organizadores también señalaron que informarán oportunamente sobre la fecha definitiva de realización de la feria, en la que se prevé la participación de autores y editoriales de América Latina, Norteamérica, Caribe y Europa. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Especial del día. Pasemos a escuchar una entrevista generada por nuestro compañero Jaime Rosero con Yossi Cáceres. Ella es la directora de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Ella nos habla acerca de su gestión y de la obra La Sustancia de las Cosas. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Yossi Cáceres, directora de la Compañía Nacional de Danza. Vamos a hablar sobre la obra que estarán presentando, la obra denominada La Sustancia de las Cosas, del coreógrafo Esteban Donoso. Antes que nada, Yossi, sí nos gustaría conocer acerca primero de ti y luego de la Compañía Nacional de Danza, porque son 6 meses que estás al frente de la Compañía Nacional. Sí nos gustaría conocer de cerca a la directora. Bienvenida, Yossi, qué gusto. Bueno, muchísimas gracias, es un placer para mí poder estar aquí y poder hablar de lo que nosotros hacemos, que es danza, ¿no? Es otra forma de bailar, es también dirigirme al público y poder construir a partir de la palabra lo que significa el ensueño y la posibilidad de trabajar desde el cuerpo. ¿Cómo nace la propuesta de darte a ti la dirección de la Compañía Nacional de Danza? Bueno, yo creo que cuando María Luisa renuncia, se jubila realmente a su labor intensa en la Compañía Nacional de Danza, se estaba buscando como otro tipo de miradas también para enriquecer todo el universo que ya estaba hecho y edificado con la labor que se había hecho con las direcciones anteriores. Uh-huh. Entonces me convocan a mí para trabajar y poder dar a la compañía otras miradas, otros ejercicios dancísticos, otras posibilidades para enriquecer el universo de la danza. ¿Dónde estaba Yossi Cáceres antes de ser convocada? Bueno, yo he estado siempre en la parte independiente. Fui muchos años miembro del Frente de Danza Independiente. Me retiré en el 2008 y he estado de manera independiente a partir de ahí. Tengo un grupo, o tuve un grupo con unas compañeras de danza que se llamaba El Cuarto Piso. Y he estado como trabajando también por mi lado con gente de fuera, trabajos en colaboración con gente de diferentes partes de Sudamérica, principalmente. Además, estuve un tiempo estudiando en una maestría que hice en la Universidad Simón Bolívar. Qué bueno. Sí. Qué buena hora. ¿Cómo ha visto usted los procesos por los que ha estado atravesando la danza acá en el país, en particular, Josie? Mira que ha sido muy gratificante encontrarme, porque cuando uno está inmerso dentro de un proceso independiente, pues miras lo que está haciendo. Tiene otra mirada. Claro. Exactamente, ¿no? Hay como esa posibilidad que dice, bueno, los independientes siempre han estado trabajando, siempre hemos estado generando cosas. El estar al frente ahorita de la Compañía Nacional de Danza me hace entender muchas otras cosas también del universo tan grande y tan generoso que es la danza, ¿no? Trabajar con los chicos, trabajar con los bailarines, ver sus intenciones, sus ganas de crear, sus ganas de interpretar, ha sido una experiencia muy gratificante. Creo que la compañía está en un muy buen momento, creo que tiene la energía, la disposición, la creatividad necesaria para construir cosas y hablar justamente en diálogo con el mundo independiente, que es algo que yo también creo muy importante impartir, poner el hombro para que se pueda conversar, para poder estar en la misma sintonía con nuestras diferencias, pero poder hacer que la compañía también dialogue con el mundo independiente de manera permanente. Yo sé, ¿qué propuestas trae el momento que asume la dirección de la Compañía Nacional de Danza? Bueno, son muchísimas, muchísimas. Este año, imagínate que cumplimos 40 años de vida institucional. Ya. Eso también es un decir importante, ¿no? Son 40 años de vida continua, de vida que se ha trabajado en pos de la danza, ¿no? Que se ha construido permanentemente con la danza, y eso me lleva a mí a pensar, bueno, ¿quiénes han sido los creadores? ¿Quiénes han sido los partícipes de esta experiencia? Yo creo que son 40 años que reflejan una necesidad por construir más de la danza. Entonces, este año estamos enfocados en propuestas más experimentales y alternativas, por un lado. Y también quiero y estoy invitando a coreógrafos ecuatorianos. Creo que 40 años merece exclusivamente el espacio para Ecuador. No quiere decir que en el extranjero no hay coreógrafos maravillosos que han participado con una manera muy bella y creativa para el país, pero este año lo estamos dedicando para creadores locales. Empezamos con los mismos creadores de la Compañía Nacional de Danza, que tenemos pequeños proyectos de formato corto. Eso estrenamos en el mes de enero. Luego tenemos este estreno de Esteban Donoso, que es también ecuatoriano. Seguimos en junio con Lorena Delgado. Y luego al final tenemos un remontaje de La Consagración de la Primavera con Jorge Alcolea. Hay un compromiso y una especie de responsabilidad de la Compañía Nacional de Danza con las provincias, porque si bien es cierto, Quito está abastecido con este tema de propuestas, pero las provincias no, Josie. Sí. Es cierto, Jaime, lo que me estás comentando es una preocupación para la compañía y es algo que también estamos dedicándole mucha energía, mucho tiempo, y creo que hemos cumplido. Este año ya tenemos empezando ya nuestra difusión en provincia. Vamos a Ambato, fuimos a Coca, vamos a ir a Loja, también tenemos un viaje pendiente para ir a Guayaquil, volvemos a Ambato en el mes de octubre. Entonces tenemos una preocupación por poder llegar a territorio lo más que podemos y con diferentes formatos, con diferentes obras, también para acoplarnos a las necesidades del medio, que eso es interesante sabernos. O sea, no todas las obras en este momento pueden ser presentadas en todos los escenarios, a veces no se cumplen con las condiciones técnicas específicas de las ciudades, pero tenemos formatos que pueden llegar al público en primer lugar, a los intereses de la localidad y además a los espacios, a la infraestructura que tenemos. Entonces sí estamos preocupados. Inclusive también hay un ligero inconveniente o serio inconveniente con el tema de los públicos, porque usualmente los públicos no consumen estos productos que son tan elaborados y tan trabajados que necesitan una construcción de públicos, Josie. Sí, pero también es importantísimo eso que tú estás comentando, construirlos. No, es parte de lo que la compañía también quiere hacer, tratar de, después de sus funciones, hacer un pequeño foro, escuchar las inquietudes y las preguntas. En Coca lo hicimos, por ejemplo, y fue muy, muy gratificante, porque lo que tú recibes son sus inquietudes y sus miradas sobre lo que acaban de ver, que son miradas que construyen, que edifican, que nos fortalecen a nosotros como compañía y que nos dan también como pistas, que nos dan herramientas para poder seguir construyendo danza. Entonces, la formación de un público también es parte de la actividad que nosotros estamos realizando, que creo que empieza desde que uno es niño. Entonces también estamos enfocados también para llevar trabajos, para llevar movimiento, para llevar experiencias, pequeñas experiencias corporales a escuelas y a colegios que permitan desarrollar este público potencial que tiene la danza, ¿no? Entonces sí es importante, pero yo creo que la danza y la Compañía Nacional de Danza está logrando llegar a diferentes espacios y que el público poco a poco se llegue a integrar. Yo creo que hay más público ahora que va a ver danza que hace varios años atrás, porque ya la gente conoce de la danza, se inquieta y pregunta, ¿qué es la danza? Y la única forma de responderse es ir a ver, ir a participar dentro de eventos de danza, que creo que se está cumpliendo a nivel nacional. En buena hora. Hablemos de la obra que se presenta el día de mañana, hasta el 9 entiendo que va a estar esta obra, La sustancia de las cosas, del coreógrafo Esteban Donoso. Bien, sí, tenemos este estreno, que también lo estamos haciendo en un espacio alternativo, como te estaba diciendo hace un momento, que estamos dedicados un poco a construir estos otros espacios respecto a la danza, sobre todo porque hablan de la intimidad, hablan del ser. Hablan del bailarín, hablan del coreógrafo, hablan de las necesidades particulares que se encuentran en este momento palpables dentro del universo de la danza. Yo convoqué a Esteban Donoso porque me pareció, y considero a Esteban un coreógrafo, en primer lugar, muy talentoso, y en segundo lugar, porque conozco de su sensibilidad. Y creo que era justamente el tema que queríamos abordar es, ¿qué le sucede al bailarín cuando está participando en un montaje? ¿Cómo se siente un creador cuando está en un proceso de dirección o cuando está bailando con un grupo? ¿Qué es lo que ha vivido un cuerpo que ha sido entrenado para bailar? Entonces, hablar de eso justamente es visibilizar esa parte humana que construye al bailarín. No, que el bailarín se entrena, cumple, es disciplinado, lleva el mundo de las cuentas, ¿no? Cuida de su cuerpo, de su dieta, muchas cosas que son particulares en el universo de la danza. Y poder visibilizar eso en un proceso creativo también creo que es importante hacia el público, porque el público va a poder darse cuenta de que están viendo una obra que la está haciendo un ser humano, que siente, que vive, que recuerda, que habla de su hacer. Entonces, en esta obra, esto es importante. Muchas gracias a Josie Cáceres. Nuestras sinceras felicitaciones en la dirección de la Compañía Nacional de Danza. Decirle que los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana están totalmente abiertas a estas propuestas. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CC y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.